Lesson 16. Conversation 1. Nova Limitada, good morning. Who would you like to speak to? Nova Limitada, buenos días. ¿Con quién desea hablar? Good morning. My name is Juan Fernandez, and I need to speak to the sales manager, Mr. Miguel Sanchez. Buenos días. Me llamo Juan Fernández y necesito hablar con el gerente de ventas, el señor Miguel Sánchez. I'll put you through. One moment, please. Le comunico. Un momento, por favor. The line is busy. Do you want to wait a moment? La línea está ocupada. ¿Quiere esperar un momento? No, I don't have time. Is there anybody else? No, no tengo tiempo. ¿Hay alguien más? No, lo siento. No, I'm sorry. There's no one available in that department at the moment. En ese departamento no hay nadie disponible en este momento. Everyone is at a meeting out of town. Todos están en una reunión fuera de la ciudad. Well, please write down my phone number. Bueno, por favor anote mi número de teléfono. I need to speak to Mr. Sanchez as soon as possible. Necesito hablar con el señor Sánchez lo antes posible. Do you want his voicemail? ¿Quiere su buzón de voz? Good idea. Buena idea. I'll put you through right now. Have a nice day. Ya le conecto. Que tenga un buen día. Thank you. Same to you. Muchas gracias. Igualmente.